Recordarán que hace unos meses hablábamos con dos personas. Ellos eran Carlos Moreno Palomeque y Kat Juste, que bueno, se habían embarcado en una gran aventura que era el poder de la voz. Bien, pues hoy se presenta un libro sobre esta presentación que tuvo lugar el 31 de octubre del pasado año, del año pasado. Hoy volvemos a tenerlos con nosotros, eso sí, del teléfono. Buenos días, Kat. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, estáis ya a puntito de presentar este libro con motivo de esta presentación que tuvisteis, El poder de la voz, que por cierto se va a volver a... Bueno, se va a volver, no, va a tener una segunda edición. Contadnos, ¿cómo ha ido todo? Porque ha evolucionado todo como muy rápido. Bueno, pues sí. Bueno, antes de hablar de la presentación del libro, que por supuesto lo tendrá que explicar Kat, yo era por deciros que efectivamente habrá una segunda edición del poder de la voz el día 1 de octubre. En el Teatro Victoria también. Que será en el mismo estilo, ¿se irán leyendo textos de Kat? Eso es, son otros textos, lógicamente, y otros actores también. Algo que promete ser, bueno, pues muy interesante como resultó la primera vez. Yo creo que sí, porque la gente, a ver, son actores bastante conocidos por su voz. Que la gente en cuanto les oiga hablar van a decir, pero bueno, si a este hombre le escucho a diario en películas y en series, va a estar muy bien. ¿Nos puedes adelantar alguno de los actores o sus personajes? Pues sí, estará... No, porque ya está el cartel en la calle y la venta de entradas ya está activa. Entonces estarán con nosotros, por ejemplo, Claudio Serrano, que es la voz al castellano de Ben Affleck. Carlos Isber, que es la voz de Homer Simpson, y por citarte alguno más, estará también Chelo Molina como voz de Milhouse en Los Simpson, que lo hace una mujer. Y cuéntanos las entradas, ¿dónde podemos adquirirlas? Sí, las entradas es o en la aplicación www.bclm.es. O en la taquilla del teatro de martes a sábado de 7 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, contadme ahora cómo se os ocurre hacer un libro de esa primera edición del Poder de la Voz. Pues la verdad es que todo el mundo pedía los relatos que se leyeron ese día, porque al estar adaptados para cada actor, pues aunque alguno ya estaba en la antología que ganó el premio Tiflos, se hicieron modificaciones y hubo otros que se escribieron exclusivamente para ese día, como el que abrió el evento con la voz de Pepe Mediavilla o el que leyó Antonio Esquivias, que se hizo exclusivamente para su voz y para su forma de actuar. Entonces todo el mundo pedía los textos y se nos ocurrió, pues vamos a juntarnos en un libro, vamos a poner una reseña de cada actor para que la gente vaya sabiendo un poquito más de este mundo del doblaje, que es tan interesante y es, por desgracia, tampoco conocido, y le pedí a Carlos que como padre de la idea, pues me hiciera el prólogo, y es un niño nacido de los dos. Realmente es como nuestra criatura que ha crecido y se ha convertido en un libro. ¡Qué maravilla! Y en esta segunda edición, los textos que se han seleccionado, ¿son textos pensados para esta segunda edición o también cogidos de tus escritos? Son textos pensados para esta segunda edición. Hay algunos que sí que es verdad que vuelven a formar parte de la antología con nombre propio, pero vuelve a estar, está adaptado. Este año hay una novedad, que realmente va a parecer un radioteatro. Vamos a volver a esas épocas en las que se hacía radioteatro. Como me gusta. Y están pensados y cuidados para que sea un diálogo entre dos actores, la mayoría, excepto algunas excepciones, y bueno, veremos, por ejemplo, lo que te comentaba antes, Carlos, de Chelo Molina, ¿no? Veremos cómo una persona, como una mujer, no vamos a decir su edad, pero una mujer, una señora, es capaz de poner la voz de un niño al que todos tenemos en mente, porque realmente la voz de Milhouse o la voz del niño de Dos Hombres y Medio es una voz muy, muy característica y muy reconocible. Entonces, sí, va a estar muy, muy curioso y espero que sea muy bonito. Además, nos lo va a presentar Jesús Olmedo, con lo cual, y en el Victoria, que el año pasado lo llenamos, espero que este año Pues seguro que irá más gente porque, bueno, pues ya se os ha oído. La verdad es que ha tenido bastante más repercusión de lo que a lo mejor en un principio pensabais. Pues yo creo que sí, yo no esperaba tanto ajetreo y tanto jaleo porque, a ver, esto se hizo, yo cuando planteé la idea, o sea, yo no me esperaba lo que iba a pasar y mucho menos que pudiese embarcarme en otra segunda edición. Inesperado. Bueno, vemos cómo en estas dos ediciones se unen lectura, actores de doblaje, cómo la voz realmente no es el que da poder a esos textos. La gente cuando os habla del poder de la voz, ¿qué os transmite? Pues la gente les sorprende porque a raíz de ver a los actores, de ponerles rostro, sí que nos hemos dado cuenta que la gente se va fijando un poquito más en quién pone la voz, ¿no? Y eso siempre gusta, realmente es lo que queríamos, ¿no? Poner el foco en una profesión tan, tan olvidada como es la del actor de doblaje, que solo con el instrumento de su voz es capaz de transmitir todas las sensaciones. Y realmente fue así, o sea, consiguió arrancar lágrimas, risas y sobre todo muchos aplausos solo con su voz, con su voz, acompañado sí de los instrumentos. Y bueno, este año va a haber una peculiaridad, que para apoyar los cuentos habrá una pintora, una ilustradora, uh-huh. Elena Urizar, que nos irá plasmando en las palabras que están escritas con la voz de los actores, nos irá haciendo un dibujo de cada cuento, y creo que eso es muy bonito, es muy curioso de ver y yo creo que va a gustar. Y eso lo va a hacer en directo. En directo. Sí, por darle un poquito más por explicar un poquito más, digamos que lo que se lea en el teatro se va a ir sintetizando en dibujos. Qué es bonito. Lo que ella, la propia Elena, llama el poder de la visualización. Qué bonito. ¿Vale? Qué bonito. O lo que se viene llamando también graphic recording. Como técnica se está utilizando mucho en publicidad, por ejemplo. Qué bien. Bueno, pues tendremos la oportunidad de verlo el 1 de octubre. Hoy la presentación, ¿dónde va a ser? En El Salvador, ¿vale? En el Centro Cultural El Salvador, a las 7 de la tarde. Y puede ir todo aquel que lo desee. Todo el que lo desee, hasta que eso se esté hasta los topes. Abarrotar la presentaré, sala. Sí, presentará y acompañará en la presentación Jesús Olmedo, que será el guía. Carlos Moreno como prologuista del libro. Estará la concejala de Cultura. Y yo. Y después, dime. Y todos nuestros oyentes que van a estar ahí con vosotros. Exacto. Y después nos tomaremos un vino con todos y charlaremos porque el sitio es precioso, lo he conocido esta mañana y yo quiero que estéis todos allí, que nos tomemos un vino, que hablemos de ese día, del que llega, de las sensaciones que tuvimos y, bueno, recordemos un momento que realmente fue único y recordemos a mis voces, porque algunos de ellos sí que van a poder estar, pero la vida del actor de doblaje es muy dura y ahora en septiembre viene mucho trabajo y hay muchos que no han podido desplazarse hasta aquí, pero sí que habrá alguna representación de mis voces y estaré muy arropada. La verdad es que tengo mucha suerte de contar con ellos. Qué bien, pues enhorabuena y muchísimas gracias a los dos. No os quito más tiempo porque tenéis que atender a otros compañeros nuestros. Así que no os quito más tiempo y os doy las gracias por habernos atendido y os deseo pues toda la aventura del mundo. Gracias. Un beso. Cuidaros mucho, un beso. Un abrazo para todos. Nos veremos por ahí. Hasta pronto. Vemos.